Sinaloa, a la ciudad de Nogales, traían consigo un encargo a la calle Buenos Aires, y después para pasarlo por el hoyo del alambre. Omar le dice a Alejandro, hoy me toca a mí pasarla, tú te rifaste dos veces en la semana pasada, ahora vete a descansar mientras yo paso la carga. Alejandro no sabía que su mujer lo engañaba, y cuando llegó a su casa le dio 7 puñaladas, y luego salió apurada porque ya Omar la esperaba. Los gringos se lo negaron, no le hace, dijo a su amante, me arriesgaré de mojado, al cabo tú traes papeles, dirás que estamos casados. Llegando casi a Tucson, los paró el Hawaii patrón y se adelantó a decirle, yo no conozco al señor y no sé si trae papeles porque le di un aventón. Omar sacó su pistola y 3 tiros disparó. Y búsquenlo en Agua Prieta, Nogales.